Aquí comienza, desde el Cerro La Pólvora para todo Chile, Cerro La Izquierda. Desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy buenas tardes a todo el mundo, a toda la gente que se conecta a esta hora. Estamos iniciando una nueva transmisión de Cerro a la Izquierda aquí desde la punta del cerro, en Barrio Norte, en el Cerro La Pólvora, para todo Concepción a través de los aires de Radio Voz de la Mujer, el 107.7 FM de la frecuencia modulada, así como también sonando en Radio Valentina de Ranguelmo, 101.3, en Radio Aucán de San Fernando, 97.5, Radio... Radio Online, Monte Águila Online también, a quienes les enviamos un caluroso saludo y afectuoso saludo, por cierto. Estamos a viernes 10 de agosto de 2018, terminando una semana bien, bien noticiosa. Pero antes de iniciar con eso, aprovecho y saludar a quienes están en este momento aquí en el panel, quienes nos acompañarán en este capítulo, el Nelson. Nelson, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes, Jano. Muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en el Face Live, aquí en vivo. Y bueno, una semana bastante movida, como tú bien dices, pues, con hartas noticias, negativas sobre todo, más. Pero la semana terminó con algunas cosas positivas que yo creo que vamos a ir hablando en el transcurso del capítulo del día de hoy. Desde Argentina, de Estados Unidos, de Chile, hubo bastante noticia. De hecho, esta semana, a diferencia de otra, el hecho que me llamó la atención, obviamente viene la semana pasada, viene con arrastre, pero había mucho donde elegir. Y yo me quiero centrar básicamente, bueno, la semana pasada no pude venir porque en la institución o en el organismo en el cual trabajo hubo una ola de despidos. De hecho, esta semana se confirmó la salida de alrededor de 120 personas del FOSI, en este caso, que es dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. A nivel nacional. A nivel nacional. 11 del Biobío. Exacto. Básicamente, aproximadamente el 10% de la planta de profesionales del organismo, de la institución. Wow. Que está dirigida por el hijo de Claudio Aguiló en este momento. Acá en Biobío, sí. Y a nivel nacional, no me acuerdo cómo se llama el director ejecutivo, pero es cercano, en este caso, a la intendenta en Metropolitana, allá en Carlos Rubilar, en este caso. Bueno, básicamente, primero solidarizar con la gente que fue despedida, obviamente. Esta semana se ha movilizado bastante la institución, en este caso, acá en Biobío y en todo Chile, en realidad. Están en paro actualmente, están en movilización por la restitución de las personas que fueron despedidas. Si bien se visualiza que va a ser difícil que lo reintegren a todos, pero sí a algunos casos particulares que no se respetó la antigüedad ni la trayectoria dentro del mismo organismo. Esto te habla un poquito de la fragilidad del funcionario público en general, de hecho, que no tiene que ver tanto ni si fuera que contrata ni que eres honorario, sino que básicamente está supeditado a que una estructura mayor, en este caso, por presupuesto, por reestructuración o por cualquier motivo que inventen, te puede sacar y se pasan por el traste toda la dedicación, todo el esfuerzo, todas las ganas que le has puesto al desarrollo de una institución. Que uno podrá estar en contra o podrá estar a favor, pero no te muestra un poco las precariedades del mundo laboral actualmente y sobre todo en el área pública, que requiere una mirada de Estado en este caso, que no ha habido en este caso y que ya viene a confirmar el hecho de que acá se viene una estructuración en el aparataje público. De hecho, el FOSI es un área más dentro de otros ministerios donde también han recortado gente durante la última semana. Así que yo hago una invitación a aquellos funcionarios que están escuchando esta hora, están viendo, que se empiecen a movilizar, que empiecen a tener contacto con otros organismos públicos, porque esto viene y este proceso se está dando ahora en agosto y yo creo que en noviembre y diciembre se va a acrecentar aún más. Así que ese hecho a mí me llama la atención y me ha dado vuelta de la semana pasada por lo menos, y vale la pena hablarlo hoy día en este caso. Me ha tocado vivir siendo funcionario público cambios de gobierno y es un periodo muy penca. Sí. Un periodo que no debería por qué vivir un trabajador o una trabajadora que no tiene nada que ver con esto. No es cercano a ningún gobierno. La incertidumbre, la famosa incertidumbre. A mí no, por lo menos me ha tocado como experiencia, pero esta fue la primera vez que me toca este tipo de situaciones. Y fue bastante fome. ¿Para qué voy a decir una cosa por otra? Fome y un poco tétrico el ambiente y todo lo que sucedió. Lo que yo quisiera destacar antes de ir a la pausa musical y presentar el tema es el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de Derechos Humanos para Naciones Unidas. No quiero extenderme más allá, pero nosotros en Chile, los chilenos, las chilenas, el pueblo mapuche, la gente que sufrió apremios durante la dictadura, tortura, desaparición y que espera justicia, sabemos muy bien que Michelle Bachelet en ninguno de sus dos gobiernos fue una persona que haya destacado por su compromiso con los derechos humanos. Solo me remitiré a eso. Ya, no sé si alguien quiere decir algo o vamos a la pausa. Yo tengo algo que comentar el día de hoy, viernes 10 de agosto. Según datos de la Superintendencia de Educación, cerca de un... aumentaron las denuncias por violencia entre estudiantes en colegios públicos, en liceos, escuelas y colegios, por cerca de un 38% con respecto a los primeros primeros meses del año, con respecto del año pasado, es decir, desde 2017 hasta el 2018, hubo un aumento de un 38%. Son cerca de 1.600 acusaciones que se han registrado durante este periodo, lo cual evidentemente no se grafica más o menos hasta qué punto nos estamos convirtiendo, hasta qué punto somos una sociedad tremendamente violenta y cómo no, como sociedad no hemos sido capaces de poder generar los mecanismos necesarios para prevenir este tipo de actos en los espacios escolares, en las escuelas, colegios, liceos. Y finalmente también esto te habla de cierto grado de despreocupación de las autoridades con respecto a lo que ocurre en la educación pública en todos sus niveles, ya sea a nivel de infraestructura, a nivel de programas, a nivel de prevención, o en cosas tan mínimas como que los niños y niñas puedan vivir una enseñanza, una educación libre de violencia en sus propias aulas, y cómo finalmente el Estado no invierte en que aquello ocurra. Así que eso sería aquello negativo que me gustaría poder... Ya, oye, tenemos un momento especial, vamos a vivir ahora. La Ingrid, sí. Después de mucho tiempo, vuelve a estar en este programa. ¿Cómo estáis? Bien, vuelvo de forma intermitente, a medida que me lo permite mi rol de madre en este tiempo. No. Sí, estoy bien, estoy súper bien, esperando los días más primaverales, más calentitos para poder venir con el Emiliano. Ya vino una vez, pero sí. Que se haga más permanente su presencia en la radio. Yo también tengo algo negativo que destacar. Específicamente es el accionar del último tiempo del comando jungla, este comando que anunció Piñera y que ya está operativo y que está realizando acciones en distintas áreas del Hualmapu, del país mapuche. Se ha escuchado que ha intentado realizar distintas acciones en distintas comunidades, no todas con éxito, pero lamentablemente una de ellas tuvo efectos muy negativos en la región de la Araucanía. Específicamente en Temucucuy. Esto es la zona cercana a Coyucuy, Ercilla. En ese sector se ubica la comunidad de Temucucuy. Le provocó una herida de bala. Bueno, irrumpió con violencia en un allanamiento del comando jungla, dirigiéndose, como lo hacen tradicionalmente todos los operativos policiales en ese sector, hacia las casas, destruyendo las casas, botando los alimentos, los utensilios domésticos, y especialmente siempre atacando a los niños y a las mujeres. En este caso resultó herida en una pierna, una herida de bala en una pierna. Finalmente fueron impactos de perdigones. Bueno, de perdigones, que son a quemarropa, entonces son tan claro. Dañinos que causan claro. Bastante daño en el cuerpo de las personas que reciben estos perdigones. Específicamente fue una mujer que fue violentada de esta manera. Lamentablemente esto se ha transformado, como lo anunció el mismo Piñera, en una forma de operar. El comando jungla invirtieron mucho dinero en todo lo que implica su implementación, tanto en los vehículos como en el armamento, y además también en la capacitación, comillas, preparación o entrenamiento que tuvieron en Colombia. Y con esto buscan intimidar todo el sector y mantener de alguna manera el terror porque ese terrorismo de Estado va a entrar el terror en el sector, tanto en Malleco como por Arauco, bueno, todo el sector, todo el Gualmapu, todo lo que tiene ocupado el Estado de Chile en el último tiempo en la novena región y octava región. Sí, de hecho coincide justo el mismo día que hubo este operativo en La Moneda, Piñera estaba recibiendo a comunidades a cierto, claro. Y sí. Sacándose fotos y todo el cuento. Y entonces, el mismo horario, de hecho. Que es. No, fue como... Paralelo. La noche anterior, claro. Y esto fue en la mañana. No pasaron menos de 12 horas. Claro. Oye, antes de iniciar a hacer la pausa musical y presentar el tema, saludamos a José Andrés Maldonado, a Casbu Ab, a Francisca Maldonado y Arzún, a Daniela y a toda la gente que está viendo o escuchando este momento Cerro a la Izquierda. Hoy día tenemos un temazo, un tema muy importante que abordar con una invitada que presentaremos a la vuelta de esta canción. El tema yo creo que deberíamos dejarlo anunciado. Anuncia el tema. Vamos a hablar sobre violencia obstétrica, una de las tantas formas de violencia en contra de la mujer, y vamos a tratar específicamente la violencia obstétrica en esta oportunidad. Así que comenten en el Face Live, en el Twitter y en Facebook. Eso. Sí. Nos vamos ahora con una canción y a la vuelta hacemos Cerrica. Yeah. La Colina de la Vida de Ataque 77 daba inicio a este capítulo de Cerro a la Izquierda de día viernes 10 de agosto de 2018. Tema que parece que le gustó a Lisette Oriana, que comenta La Colina de la Vida y una carita con corazones. En nuestra caja de comentarios de nuestra transmisión en Facebook Live, estamos en Cerro a la Izquierda en Facebook, puede vernos si es que quiere. Estamos sonando en el 107.7 FM, Radio Voz de la Mujer, y en todos nuestros medios amigos que nos hacen eco, que amplifican el eco de nuestro programa, quise decir. Si usted está escuchando este programa en resumen.cl, les invitamos que puede escucharnos en vivo si quiere, los días viernes desde las 18 horas en el 107.7 FM o, como dijimos, en nuestro Facebook Live. Somos Cerro a la Izquierda en Facebook. Anunciamos el tema que íbamos a hablar, la violencia obstétrica. Eso es un tema bastante complejo que es necesario abordarlo porque es muy poco conversado, es algo que está bastante naturalizado de muchas formas. Y para eso, ¿con quién contamos en los estudios, Angel? Estamos con Verónica Yesen Reyes. Hola, Vero. Hola, Angel. Acércate más porque... Ya. Porque estamos transmitiendo algo también. ¿Has oído? ¿Cierto? No me avisaron. Se me olvidó la meter maquillaje. La Vero es nuestro equipo de maquilladores. Llegó, no está. No está. No llegó. Esta vez no está. La Vero es antropóloga, monitora comunitaria de lactancia materna. Además, promueve los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos. Y en los últimos años, nos contaba ella, se ha desempeñado en proteger o impulsar los derechos del nacimiento. Uh-huh. Y en el ámbito comunitario trabaja específicamente con mujeres gestantes y puérperas. Y así la conocí yo. Sí. Cuando así. Era una mujer gestante. Sí. Y ahora soy una mujer puérpera. Entonces sigo ahí. Sigo en el ojo del huracán. Claro. Sí. Así que eso, la Vero amablemente nos va a acompañar hoy día en esta conversación. Y hay que partir, yo creo que cuando uno escucha violencia obstétrica ya se imagina más o menos para dónde va, pero hay que definirlo de alguna manera, hay que conceptualizar en palabras sencillas qué es la violencia obstétrica primero, para poder partir la conversación de alguna parte. Uh-huh. Bueno, como bien decías tú cuando anunciaste el tema, uh-huh, que yo alcancé a escuchar antes, uh-huh, la violencia obstétrica es una expresión más de la violencia de género. Podríamos ampliarlo un poquito más y hablar de violencia gineco-obstétrica, porque no solamente se sufre este tipo de violencia en el contexto de la gestación, sino que también se puede vivir en controles rutinarios de salud ginecológica. Sí. Es una violencia que se ejercía de parte de los efectores de salud en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Puede ser ejercida por médicos, matronas, técnicos, enfermeras, todo lo que envuelve la institución hospitalaria y la atención gineco-obstétrica. Es una violencia. ¿Qué rol tiene el Estado en este tipo de violencia? El Estado es el que ejerce. Es como el garante de la violencia en este caso. Claro, claro. Es como en el centro. O sea, claro, como en otras expresiones de las violaciones a los derechos humanos, el Estado es el que tiene que garantizar que ciertas cosas sucedan de buena manera, ¿cierto? Claro. Y en la medida en que no garantiza que sucedan bien, y más encima las hace mal, las hace en desmedro de una parte de la población, claro, es el, porque en el responsable fondo, al final. En el fondo esto tanto se da en el área de la salud pública como en la salud privada. Sí, totalmente. Claro, totalmente. No es que existe una diferencia como que yo si voy puedo pagar por mi atención en una clínica, me aseguro que no me van a violentar. No, para nada. Es una situación súper transversal. Uh-huh. Pero tiene sus matices según el contexto en el cual suceda. De hecho, te iba a consultar justamente eso. El tema, se me viene a la cabeza, el tema etario y el tema de clase. ¿Cómo sí. opera dentro de esta...? Sí, de hecho, hace poco el Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile publicó los resultados de una encuesta que hicieron sobre el tema. Uh-huh. Y ahí se puede ver como claramente cuáles son como... Mira, tengo acá un... números. Pequeño resumen, nos gustan mucho los números, sí, porque eso pone en, sí, en cifras concretas, ya, lo que pasa en Chile, porque a veces uno conversa mucho y también hay que poner en cifras, por ejemplo, cuántas personas son violentadas, cuántas mujeres específicamente, sí, son violentadas, o cuántas denuncian. Mira, en la encuesta, esta encuesta tuvo una muestra de 11.054 casos, eran más, ya, pero se redujo porque solamente se trabajó con los partos institucionales, claro, es decir, los que están dentro de la atención de, exacto, una institución, claro, sea esta hospital o clínica. Las se reporta en este periodo que, por ejemplo, la episiotomía. Así como ¿qué es la episiotomía? La episiotomía es un corte que se hace en el perine, que es básicamente es mutilación genital femenina. Ya, yeah, sí, en palabras. En palabras simples, que supuestamente lo utilizan para facilitar la salida del bebé. Es el, voy a poner las palabras más simples, es el corte que va desde la vagina hacia el ano. En ese sector, pero en ese sector, claro, en ese, pero sector en forma perpendicular a los labios, a los labios de la vagina, exactamente, y que la mayoría de las mujeres que están escuchando en cierto rango etario probablemente tiene ese corte, esa cicatriz en las que son madres, las que son madres probablemente lo tienen o que tuvieron partos probablemente lo tienen, sí. Ese corte no se recomienda, por supuesto, por parte de la Organización Mundial de la Salud, y en el periodo que comprende de 2014 a 2017, uh-huh, en un 44% de los partos hospitalarios y en un 39,9% de las clínicas, no, un 41% de las clínicas se realizó, cuando es una práctica que no debiera superar, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, no sé, por 10%, 15% de los casos. Eso sería lo necesario. El, claro, resto es casi, lo que se estima que pudiese ser necesario. Claro. O sea, lo ideal es que fuera nada. Claro. O sea, aquí casi estamos llegando a la mitad, el 41%, sí, casi llegando a la mitad, sí, de los casos. De este, sí, que, y es porque, ya, y aquí voy a tener que hacer como la explicación un poco de la fisiología, pero es súper simple. La gravedad, ¿cierto? Todos, uh-huh, sabemos que es la fuerza que hace que todos nos mantengamos pegados a la tierra. Para que el bebé nazca, tiene que bajar, uh-huh, ¿cierto? Y en el hospital, en vez de dejarte en vertical para que el bebé baje, te acuestan. Claro. Entonces el bebé no sale. Claro. O sea, como cuesta mucho trabajo que salga. Cuesta mucho trabajo que salga. Entonces, para poder facilitar que salga, después de que te complicaron todo para que pudiera salir el bebé, te mutilan, te cortan. Hay otras cosas como, no sé, pues la maniobra de Christeller, que es una maniobra en donde un profesional de la salud empuja al bebé, uh-huh, por fuera, poniendo la mano entre encima de la guata, entre las pechugas y la guata, y empuja al bebé, que también es una maniobra que está así como, por favor, no la hagan, así, claro, como, no es recomendada, no, ni siquiera no es recomendada, es como, no la hagan, yeah. Hay otras prácticas que tienen que ver con el monitoreo fetal continuo, que es poner unas cintas, ¿cierto?, con unos monitores que hacen, permiten escuchar los sonidos del latidos del bebé, que dificultan el movimiento, aumentan, digamos, los niveles de estrés, en general dificultan el proceso de parto. Hay otras cosas. O sea, son todos estos procedimientos que en el fondo intervienen en el proceso del parto, pero que no están recomendados necesariamente. Y que en Chile hemos llegado a un punto el cual ya se hace sí o sí en todos los partos. Exactamente. Rutinario. Es rutina, son protocolos que están que se ponen en función de las necesidades de los profesionales y efectores de la salud y no en función de las necesidades de la mujer. Porque las cifras también, por ahí hay que recordar las cifras de cesárea en Chile. El 70%+ de los partos son por cesárea. Sí. Y eso es una cuestión aberrante, o sea, ¿cuánto? El 72% de los partos en Chile son cesáreas. Sí. Wow. Y siendo que la cesárea es una cirugía mayor, sí, que tiene mayores riesgos, tanto natural para la madre como para el bebé, y unas tasas mucho mayores de morbimortalidad, claro, o sea, de mortalidad materna e infantil, y también de problemas y enfermedades postparto de la madre. Claro. Y todo eso en función de las necesidades de los médicos. Claro. Bueno, acá me gustaría como que pudiéramos analizar lo que tú nos cuentas a la luz de, o sea, un poco para ser de abogado del diablo en esta, sí, esta ocasión. Sí, dale nomás, alguien lo tiene que hacer siempre. ¿Qué le respondemos a todos esos burócratas neoliberales que dicen que las cifras de mortalidad materno-infantil en Chile son excelentes, que han bajado, que son de las mejores de América Latina, sí, y que sé. Gracias a las cesáreas? No, es que eso, igual lo mismo, por recomendaciones de Organización Mundial de la Salud, que plantean que las cesáreas no deben ser más allá de un 20%. O sea, o sea, las estadísticas, las propias cifras que los burócratas y que los sanitaristas y que los médicos manejan, indican que es un procedimiento que tiene mayores riesgos. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dicen los números de ellos, que ellos mismos manejan. No es que gracias a las cesáreas exista menos mortalidad infantil, por ejemplo. No. No es que sea una relación directa, no es que porque hay más cesárea, mueren menos niños al nacer. No, de hecho, está probablemente mucho más asociado al que se lava las manos. De hecho, no sé, a mí se me viene de nuevo otra iluminación que se me viene. De hecho, en la cotidianidad, básicamente, sobre todo con las mamás que están ahora siendo madres, asociado a que antiguamente yo recuerdo que la cesárea era básicamente cuando tenían ya había peligros o riesgos para el feto, en este caso, y para la mamá que estaba, en este caso, por ejemplo, yo tuve mi mamá tenía colestasis, por ejemplo. Y ahí me tuvieron que sacar ahí a la maleta, en este caso, con cesárea. Pero ahora último he ido viendo que bastantes casos de personas que iban a parto natural, pero que en el proceso el ginecólogo, el doctor, empieza, no, mejor hagamos cesárea por esto y por esto, por esto. Y al final terminan obligando a esa madre hacerse esta operación. Claro. O peor aún, de repente el médico programa cuándo tiene que ser el parto de acuerdo a su agenda. Claro, así por las vacaciones, claro, los fines de semana largos. El martes a las 5 tengo un horario, así que tengámoslo ahí, pues, y no, le preparan el parto. Sí, pues así es. Pues yo que tuve guagua hace poco, por la averiguar, la mayoría de los ginecólogos tienen esa forma de actuar. Pues ustedes dicen, ya, seré programada, vas a tenerlo tal día, a tal hora, porque yo ese día estoy en ese lugar donde lo vas a tener. Sí. Así entonces, es así funciona. Sencillo. A propósito de las variables de edad y clase que no alcancé a terminar, por ejemplo, acá las cifras de Ogo también dice que en un 43,4% de las experiencias de parto en hospitales se reportó haber vivido crítica o represión de expresiones de dolor y emociones. Claro. Lo cual era de manera más, digamos, coincidía con el mayor porcentaje con personas de clases más bajas y más jóvenes. Mira, yo cuando estuve internada en el Hospital Higueras, porque ahí tuve a mi guagua, era evidente esa cuestión de una forma bien grotesca. Ellos estaban en una sala común, habíamos varias mujeres en una misma sala, que son, creo que éramos 8 mujeres en una misma sala, y frente a mí había una niña joven, mayor de edad, pero tiene que haber tenido 18, 19 años, y esa niña venía de una de las poblaciones más estigmatizadas del Gran Concepción. No voy a decir cuál porque son muchos datos y después puedo llegar a la persona. Pero venía de una de las poblaciones más estigmatizadas del Gran Concepción, y a esa niña, ella estaba en trabajo de parto, ella quería parto natural, iba súper bien, pero finalmente el ginecólogo le dijo que tenían que utilizar forceps. Los forceps, o sea, no hay nada menos recomendado, algo que no se debe usar, algo que no lo usan con nadie prácticamente. Salvo casos extremos. Extremo. Y ese no era un caso extremo por lo que comentó la niña, y además las mismas matronas que en el Hospital Higueras, hay que decirlo, son maravillosas. Son la excepción, creo. Hay unas que maravillosas. Son muy buenas matronas. Son de las matronas buenas, de las, claro, de pocas. De las matronas buenas, hay como las matronas buenas y las malas, y son las buenas. Sí. Y una le decía que no era necesario y que había sido súper violento lo que habían hecho a su guaguita y todo. Y era terrible porque la niña no tenía los elementos ni culturales, ni educacionales, ni la información, ni nada para poderse, y menos aún el momento en el que estáis cuando estáis pariendo, de oponerte a ese tipo de procedimiento. Totalmente. Y ahí era evidente que había un problema con la niña porque venía de una clase determinada, además, porque cuando pasaba el pediatra en las rondas médicas, a todas nos explicaba más o menos lo que estaba haciendo. A ella no le explicaba nada a nadie. La omitían prácticamente. Sí. de hecho. El estigma, la discriminación. Sí. Y eso era violencia, ejercían violencia contra ella constantemente. Sí, violencia de clase. De hecho, yo estaba justamente hoy día conversando a la hora de desayuno con algunas colegas que justamente habían sido mamá hace poco y le pasó una experiencia muy parecida a la que estás contando tú. Donde básicamente una niña tenía unos 17 años. Uh-huh. Que era un sector vulnerable, que también, la misma, mismo tema, básicamente la matrona le decía, no te gustó, estar, sí, claro, esas cosas. Y se lo decía a cada rato, y ella estando al lado, en la misma, el mismo espacio del hospital. Hay un tema con la violencia ginecoobstétrica que tiene que ver con cómo opera el poder, cómo se mueve el poder dentro de la institución médica y cómo... lo que decía un poco el Ángel, así como las mujeres llegan en una circunstancia que es, desde el punto de vista físico y biológico, súper fuerte, en donde estás en una situación de vulnerabilidad extrema, por una parte, en términos así como fisiológicos, porque tus hormonas están en unas condiciones que nunca más en la vida vas a estar, y por otra parte está el tema de cómo opera, de que estás enfrentándote a toda una institución que representa el saber incuestionable en la sociedad. O sea, uno no cuestiona a los médicos. Una relación asimétrica total. Totalmente asimétrica, totalmente asimétrica. La medicina, el saber médico es uno de los pocos saberes como científicos, entre comillas, que no necesita justificarse. Y que tú no puedes contraponer. No tienes cómo decirle al médico que no. Porque claro, él es el que sabe, él es el que salva vidas. Claro. Entonces, a eso le sumas. Ya, está por una parte, ¿cierto? Que el saber médico hegemónico, el discurso médico hegemónico es incuestionable. Está todo el aparataje del Estado, de la institución hospitalaria. Está el hecho de que la mayoría de ellos son hombres, sí, ¿cierto? De clases acomodadas, con altos grados de estudios, frente a... así, a la balanza, digamos... Claro, la una para arriba y la otra para abajo. Sí. Mujeres... Parte pobres, jóvenes probablemente, o de repente mayores, sí, también, nivel educacional es mucho más bajo, ¿cierto? Y en una situación física de extrema vulnerabilidad. Claro. Entonces, la simetría, o sea, es ya estructuralmente la situación es violenta. Y si a eso le sumas... todos los protocolos y todas estas prácticas que son incuestionadas, que van en contra de la fisiología, y para qué hablar de los derechos, porque ya si nos ponemos a hablar de derechos ya es como que nos quedamos sin nada. No hay ni un respeto. Oye, estamos conversando con Verónica Yesen Reyes. Ella es antropóloga. Antropóloga. Como la más rehabilitada ya. Son frases que quedan en el inconsciente. Oye, cuando estaba escribiendo, el autocorrector me corrigió antropófoga, así que peor a sonar eso. Me preocupa un día. Sí, no, estamos conversando con Verónica Yesen Reyes, antropóloga, sobre el violencia ginecoobstétrica aquí en Cerro a la Izquierda, en el 107.7 FM, en Radio Voz de la Mujer. Extendemos también el abrazo y el saludo para toda la gente que pueda estar escuchando en Radio Valentina 101.3 en Ranguelmo, Radio Aucán 97.5 en San Fernando y a todo el Valle de Colchagua, también Radio Monte Águila Online y por supuesto en resumen.cl. Si usted quiere participar de esta conversación, hacer un comentario, una pregunta, puede hacerlo con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter, llamando por teléfono al 41-252-2151 o escribiendo en la caja de comentarios de la transmisión en Facebook Live, como así hay varios. Por ejemplo, Felipe Soto dice, el problema cuando hay incentivos perversos como el pago por parto natural a funcionarios y profesionales de la salud, es que también se puedan producir graves problemas a la salud de mujeres recién, de madres, perdón, y de recién nacidos por retardar los partos. Papá Jaromonti comenta, no, saludos, volviendo a escucharles, uy, con todo el internet, que todo el internet me permita. Sí, iba ya a decir algo. Sí, que de hecho sí, posteó recién Papá Jaromonti a raíz de lo que estamos conversando. Sí, lo leo. Mira, dice, en el trabajo de parto me amenazaron con cortarme, usar forceps y me preguntaron si acaso quería que mi hijo se muriera, porque yo no estaba cooperando, entre grandes comillas. Ha habido una campaña para visibilizar la violencia ginecoobstétrica. A adolescentes muchas veces las humillan cuando solicitan métodos anticonceptivos o las pastillas de emergencia. Sí. Bueno, eso es pero pan de cada día. Esas amenazas que sufrió Lisa Monti son amenazas que lamentablemente se repiten en muchos casos, sí. Muchos trabajos de parto. Yo tengo una amiga que alcanzó a tener guaguita canconce, ahora ya no vive acá en Conce, y ella fue amenazada porque le dolía mucho, estaba pidiendo la anestesia, pero no había anestesista. Entonces cuando ella empezó a pedir la anestesia y no había anestesista, ella obviamente reaccionó mal y les preguntó que por qué no estás anestesista si tenía derecho a su anestesia, como cualquier otra mujer. Y la amenazaron, le dijeron que si se seguía quejando le iba a doler un poco más. ¿De qué se trataba eso? Es. ¿Cómo iban a hacer? O sea, ¿era o era parto o era una sesión de tortura? Claro, así es. Muchas veces termina siendo sesión de tortura, sí, psicológica y, por lo menos. Y pasa, claro. Está el tema del miedo como una estrategia... de control, al final. Sí, igual, sí. Esto tiene que ver con el control sobre el cuerpo de las mujeres. No se te permite decidir ni ser protagonista de tus procesos. En toda la vida sexual y reproductiva siempre hay un tercero decidiendo por nosotras. Uh-huh. El tercero médico, ¿cierto? Que es el que sabe. Uh-huh. Y el miedo siempre opera como un mecanismo. Por ejemplo, lo que hablaban de las cesáreas, pues de cómo... iba al parto, sí, ella quería, la mujer quería su parto natural, ¿cierto? Y el médico, los primeros controles, sí, vamos, yo soy súper respetuoso, todo lo que tú quieras, pero a la medida que va avanzando, empieza a operar el mecanismo del miedo, en donde ya el tono cambia, ya no es así como, sí, lo que tú quieras va todo bien, sí, lo que tú quieras, pero tú sabes que si pasa algo, vamos a tener que hacer esto. Después ya no es, si es que pasa algo, es que sabes que... no sé, tu guagua es muy grande. Tu guagua es muy grande. Tú eres muy estrecha. Tus caderas son estrechas. Los condicionantes. Tú tienes vuelta de cordón. Y hay un montón de motivos que se han transformado en motivos médicos aceptados y que todos hemos escuchado probablemente que alguien nació por cesárea porque iba súper bien, pero se enredó el cordón, o que no, que la mamá era muy estrecha, entonces ya no pudo tener nunca más. Había tenido 4 hijos sin problemas, pero al quinto ya salió, se puso estrecha. Así es como... Sí. Y hay un montón de preconceptos que se han hecho que son falsos. Y también hay que contarle a nuestros auditores que... Todos estos condicionantes que tú dices no son condicionantes que en todo el mundo estén aceptadas como condicionantes. No, en Chile esas condicionantes son aprobadas como cuestiones médicas aceptables. Volviendo a la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. Las razones médicas aceptadas para cesáreas son súper pocas. Porque es un procedimiento peligroso. Sí. De hecho, por ejemplo, lo de las caderas, la otra vez fui a un panel sobre derechos de nacimiento y hablaba una mina al respecto, que estaba haciendo una investigación sobre la pelvis móvil, ¿cierto? Porque la pelvis, en realidad, que es este hueso de las caderas, ¿cierto? Tiene una capacidad de movimiento que está poco estudiada. Y nos contaba que hay un libro X muy famoso que ocupan todas las matronas para estudiar, que habla de la pelvis chilena como la pelvis estrecha. Y resulta que la pelvis chilena es una pelvis estrecha. ¿Como genéticamente? Genéticamente, claro. Y años, escuelas de matronería por años estudiando de este libro que la pelvis chilena era una pelvis estrecha, y resulta que esa pelvis era una pelvis masculina. La pelvis del libro era la pelvis masculina. Del libro, una pelvis masculina. Un pequeño error. Y obviamente la pelvis del hombre es una pelvis estrecha. Un pequeño gran detalle. O sea, la pelvis masculina no está hecha para que salga un bebé. La pelvis femenina sí. Por eso, por general las pelvis masculinas son más estrechas. Obvio. Y además que no sé si se puede hablar como de que existe una pelvis chilena, una pelvis argentina, una pelvis colombiana. Eso no existe. Me recuerda estos estudios que se hacían antiguamente, los cráneos. Claro, que medían. Del hombroso. Sí, como del hombroso, totalmente. Oye, eso es... Fibra del año cero. Sí, pues, y eso se ocupa, se sigue estudiando en las escuelas de obstetricia. O sea, hasta. Pero, para ir, porque ya pusimos como varios ejemplos de cómo se ejerce la violencia obstétrica. O sea, estamos ubicados en el momento, un momento específico de las mujeres, que es cuando van a ser mamás, pero también en sus controles ginecológicos. Y además también se ejerce violencia en este proceso contra el recién nacido. Sí. Que a todo esto los pro vida, no los veo alegando por eso, pero sí. Eso solo es paréntesis. Súper terrible y triste. Entonces, todos los efectos también que puede tener a largo plazo en la trayectoria de vida de un niño. De ese niño. Sí. Un ejemplo. Un ejemplo. El tema de la separación. De la madre. De la madre con el bebé. Las recomendaciones, ¿cierto? Es que se haga el imprinting, que es el apego que le dicen, uh-huh. que cuando el bebé nace se pegue inmediatamente al pecho de su madre para que pueda regular temperatura, sentir el corazón, uh-huh. regular la respiración y todo eso. Cuando el bebé se separa de su mamá para hacerle los controles, cuando le hacen aspiraciones, les ponen colirio, cosas en los ojos a veces, uh-huh. no sé si en todos los hospitales, pero en algunos se sigue haciendo uh-huh. esas prácticas, los pesan, los miden, los vacunan, los... Todo ese momento, el bebé, que está sufre preparado para estar, o sea, vivió toda su vida dentro de un espacio sin frío, sin hambre, calentito, blandito, que nada lo apretaba, sin ruido, que lo único que sonaba en su ambiente eran los latidos de la mamá, claro. pasa a un ambiente lleno de luz, frío, como ruidoso, con ruidos metálicos, así como viste todo el tiempo, lejos de la mamá, y sus hormonas del estrés, el cortisol, se le dispara. El cortisol es una hormona que es muy útil en momentos así como pequeños y concisos, uh-huh. pero cuando se libera de forma continua y crónica, genera daño. Entonces resulta que después vivimos en una sociedad llena de adultos, ¿cierto? Deprimidos, con problemas inmunológicos terribles, con problemas de socialización, con un montón de otros trastornos de ansiedad que podrían disminuirse, digamos, en su prevalencia y en su probabilidad de desarrollarse por el mínimo hecho que no gasta ni un peso para el Estado. Claro. De asegurarse de que ese bebé esté pegadito a su mamá todo el tiempo. Y eso además permite que madre e hijo puedan conectarse y facilita también la lactancia, la lactancia, claro. y el sobrevivir al puerperio, porque de la nada pasaste de ser una persona súper independiente que hacía todo a tener un bebé que depende 100% para ti 24/7. Tú lo sabes, Daniel, es difícil. Es difícil. Entonces, si no logras hacer esa conexión neurohormonal y cultural, bueno, que te permita sostener ese ritmo, sí, eso te vuelves también, loca. Oye, eso, no, dale, perdón, te estaba interrumpiendo. Hay que detenerse un momento porque tú dijiste neurohormonal. También la neurociencia hoy día has cooperado mucho para poder eso que de cierta manera se estaba viendo en algún momento como casi algo tradicional, de costumbre ancestral, en medio místico incluso. Claro, pachamámico. Pachamámico místico. Hoy día la neurociencia dice que sí. Es así. Se produce una conexión a nivel neuronal entre la madre y el hijo y es un factor protector para el buen desarrollo del niño. Bueno, sí. Y también para un buen puerperio de la madre. Sí, la pero salud mental de las madres. O sea, la violencia obstétrica y la depresión postparto van así. Claro, van de la mano. Van de la mano, son cosas que... O sea, las mujeres que viven partos placenteros, conectados, viven puerperios muchos más agradables, claro que sí. más fáciles que una mujer que se vio enfrentada a violencia. Porque al final igual es como que es una mezcla entre la depresión postparto y el estrés postraumático. Sí, eso tampoco se conversa. Oye, y lo que decías de los impactos que pueda tener en la... En la depresión o habilidades de socialización hacia futuro cuando el niño o la niña ya sean personas adultas, uh-huh. explicaría harto la idiosincrasia chilena, quizás. Sí, podría uno hincar un poco el diente. Sí. Yo creo que tenemos como una rueda, así como entre que nacemos en condiciones terribles y crecemos en una sociedad que nos va desmembrando y nos va desarticulando de lo social. Uh-huh. Entonces es como imposible recuperar un poco lo que te quitaron cuando naciste tampoco. Oye, un comentario que uh-huh. llega también a la transmisión. A propósito del comentario anterior que leí de Felipe Soto, que lo leí horrible, aprovecho de pedirle disculpas al aire porque parece que no puede expresar bien la idea. Dice, mi comentario era a propósito de lo ideal, entre comillas, que puede ser un parto natural. Cuando hay incentivos perversos como el pago a funcionarios por parto natural, son capaces de arriesgar las vidas de las madres e hijos por ganar más plata y no hacer la cesárea de emergencia. Se refiere a cuando se les paga como una comisión por parto. Claro, sí, también eso es cierto. Es que siempre que yo creo que una relación se media por pagos, a través de intercambio de... Normalmente es perversa esa relación. Sí, sí, totalmente. O sea, claro, porque igual hay... mientras haya dinero de por medio, como dice la Ángel, siempre todo se puede como tergiversar hacia lo dañino, hacia lo tóxico. Hoy día estamos ubicados un poco más quizás al otro lado, pues como que se está obteniendo mayor cantidad de dinero a través de las cesáreas. Sí, por lo general. Sí. Pero igual esa relación de dinero, por ejemplo, genera también una brecha, porque hay mujeres que efectivamente tienen los recursos para poder costearse equipos que sean más respetuosos y acceder a experiencias más positivas y placenteras solo por el hecho de tener dinero. Sí, pues. Y esos equipos cobran mucho. Sí. En las clínicas, así, los equipos más pro que tiene la matrona de parto respetado, el ginecólogo obstetra de parto respetado, el neonatólogo de parto respetado, la dula del parto respetado, es un paquete de mucha plata. Es que hoy día hablar de parto respetado igual es hablar de una clase y de un cultural que está hablando de parto respetado. Sí, claro. Eso te iba a decir yo. Yo estoy en la universidad y por eso hablo de parto respetado, tú de antropología. Pero si yo me voy a otras capas y les hablo a las chiquillas de parto respetado, me van a decir, chuta, yo no quiero parir con dolor. No estoy ni ahí, sáquenme la guagua. Sáquenme la guagua rápido nomás. Pues. Mm. Y también se entiende, porque hay es una cuestión cultural, ya está instalado también. Claro. Y además, para poder acceder a ese parto respetado, como tú decís, tenés que tener... Si no tienes plata, tienes que tener redes de apoyo. Sí. Porque igual con redes de apoyo... Sí, igual se puede. Lo hemos logrado. Claro. O esos tipos de partos también que son como dentro de la piscina de la casa. Sí. De partida hay que tener piscina en la casa ya para tener condiciones. Parto. Pero por ejemplo, no sé, mi hijo menor nació en la casa. Yo tuve un parto domiciliario, programado en domicilio, uh-huh, con atención de matronas, que las matronas buenas, que cobraban menos que el bono PAD. Pero fue por un tema de redes igual, porque sí, accedía a saber que existían. Sí. Y también hay está todo este bagaje cultural y toda esta información a la que yo he ido accediendo desde años antes de haber decidido ser madre, en donde fui también conectándome con otras experiencias y con otros saberes. Sí, porque antes también, de eso igual era así como que ojalá estornudar y salir un componente de clase, pues también un componente de clase como hablábamos, como lo que preguntaba Nelson hace un rato atrás. Ahora quiero, como se nos está agotando un poco el tiempo, quiero que vayamos a la otra área. ¿Qué se está haciendo para poder mejorar esta situación? Porque está la ley del parto humanizado, el proyecto de la ley de parto humanizado, la ley Trinidad, porque hay que recordar que lamentablemente falleció Trinidad de una manera muy violenta. No sé si voy a recordarlo así, pero de manera muy rápida. Una mujer que necesitaba tener a su hija, ya estaba en condiciones de tener a su hija, había que tener los procedimientos necesarios, pero la tenían que trasladar desde un pueblo chico a Iquique. No me acuerdo cuál era el pueblo chico. Lamentablemente ella fue a la cuarta vez recién la trasladaron, y cuando la trasladaron, su guaguita ya estaba muerta en su vientre y la forzaron a tener un parto natural. No resultó y finalmente le hicieron un montón de procedimientos hasta que sacaron a su bebé muerto. Su bebé muerta, quiero decir. Y esa a raíz de eso nace la ley Trinidad, que es el parto humanizado. ¿Y esa ley en qué está hoy día? ¿Tú sabes, Vero? Esa ley está ahí. Está ahí parado, esperando que la tramiten. Que alguien se acuerde. Igual, por ejemplo, el tema del lanzamiento de los resultados de la encuesta de Ovo, como que sirvió un poco para impulsar esto. Y ahí radica también un problema. El problema en dónde ponemos el énfasis. El énfasis en el protagonismo también, en las necesidades de quién estamos poniendo el énfasis. Porque en general la violencia se vive y se ejerce porque el énfasis está puesto en las necesidades de los equipos profesionales. En sus protocolos, en sus horarios, en sus billeteras. Sí. Y no está en el protagonismo y en las necesidades de la diada y madre-hijo. Porque efectivamente una cesárea salva vidas. pero solamente debería usarse en ese momento. Cuando es necesario salvar vidas. Porque si no es necesario salvar vidas, estás poniendo en riesgo vidas por plata. Oye, Vero, también hay que, yo creo que nos están escuchando mujeres que tienen que haber sido víctimas de violencia obstétrica o que probablemente quieren ser madres o están en su control ginecológico y se han sentido en todo este rato identificadas con los relatos y con lo que hemos estado hablando. Tienen alguien algún hombre que tiene alguna mujer que vive violencia obstétrica o ginecobstétrica. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿a quién se recurre? ¿Qué herramienta existe? ¿Si has sufrido violencia obstétrica? Uy, es difícil porque no está tipificado en la legislación chilena. O sea, judicialmente no. Entonces, no judicialmente puede ser un camino, claro. Pero tienes que tener los abogados, poder pagar claro, los abogados. Sí. Siempre, ante cualquier cosa, siempre, yo creo que es una cosa que tenemos que poner, incorporar como los usuarios de la salud pública, por lo menos, reclamos. La Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias, OIRS, tiene una modalidad, por ejemplo, hacer reclamos por internet. Ni siquiera tienes que ir a darte el trabajo de ir a pelear en la ventanilla. Reclamos, siempre reclamos. Ante cualquier cosa que no te parezca, ya sea en el trato, ya sea en las recomendaciones, en todo ámbito de atención de salud. En el caso de violencia obstétrica, por ejemplo, siempre se puede recurrir a OVO, como para hacer visibilizar tal vez un poco. Y sobre todo yo creo que hay que unirnos y juntarnos entre mujeres, acercarnos a círculos de mujeres en relación al tema de la lactancia. Nosotros hacemos grupos de apoyo a la lactancia materna y hacemos también, conversamos de estos temas. Las mujeres que ya tienen hijos y las gestantes también pueden acercarse a los grupos de lactancia materna. ¿Eso cómo los encuentran? En Facebook tenemos una fanpage que es Monitoras Comunitarias Lactancia Materna Región del Bío Bío, y ahí publicamos todos los eventos y en los grupos, bueno, igual está más enfocado al tema de la lactancia y lo hacemos en los SFAM. Entonces está bien como enfocado al tema de salud y las recomendaciones de Organización Mundial de la Salud y Chile Crece Contigo, claro. Oye, aquí, pero es trabajo comunitario. Y nosotros siempre igual estamos de poner el espacio y dar énfasis en las experiencias de las mujeres, y siempre trabajamos y abordamos el tema de las experiencias de parto. Llega un comentario de Francisca Galdames que dice: en el hospital Higuera sufrí un calvario horrible, que empezó con la rotura de membrana sin atención. 9 días estuve así, la postergación de mi parto a la semana 41 por falta de camas, la técnica salvaje del médico saltando con su brazo sobre mi vientre hasta dejarme con derrames en los ojos para poder sacar a mi hija. Luego de esto, mi hija en la UCI un mes con una meningitis por contaminación producto de la rotura de membrana. Matronas y enfermera culpándome por la enfermedad de mi hija. Todo esto a propósito por los incentivos económicos que dan a los equipos de salud por los partos naturales. Oh, qué terrible. Igual, por lo que en el hospital, por lo menos, no se dan incentivos ni bonos especiales por partos. ¿Naturales? No. No, o sea, la orden es, claro, que se eviten las cesáreas, por eso los índices de cesáreas son más bajos que las clínicas, pero siguen siendo muy altos. Y por donde se mire lo que pasó con esto, fue muy violento, ¿no? Y puso en riesgo la vida tanto de la madre como de la hija. Eso puso en riesgo la vida de ambas, es terrible. Ahí se requirió una cesárea. Sí. Igual hay todo un tema porque, o sea, si hicieron rotura de membranas, por ejemplo, un parto natural podría desencadenarse entre la semana 37, 38 y la 42. Cualquier intervención para apresurar ese proceso arriesga al binomio. La maniobra que se ocupa para... Hay una maniobra que ocupan, que es la maniobra de Hamilton, que es como que desprenden un poco la bolsa. Y la otra es la rotura de bolsas, que tampoco, son puras cosas que no están recomendadas, como usted no lo haga, esto debería estar tipificado en la Convención de Ginebra, es terrible. Yo terminé en cesárea, pero para mi experiencia yo la sentí necesaria. Porque yo tuve un problema con los latidos del corazón de mi hijo que se arrastraba ya por 3 días. Entonces, cuando ya llegué con trabajo de parto, requerí una cesárea, pero yo considero que fue en el momento, intuitivamente siempre he sentido que fue el momento adecuado. A pesar de que yo quería parto natural, y también fue en el hospital Higueras. Pero también sé que en el mismo, prácticamente en el mismo turno, le hicieron forceps a otra persona, a otra chica un día antes, le indujeron una cesárea solamente porque tenía 17 años y que te gustó, y venís sola y cabras chica y quién eres tú, si eres la pareja y eres chica y no sé qué. Y fue súper violento también su experiencia. Acá comenta Papá Jaromonte igual, que tiene mucho sentido decir que la violencia gineco-obstetra es otra forma de expresión de la violencia de género, porque tanto hay mujeres a quienes mediante procedimiento le niegan el apego inmediato a las mujeres que deciden dar en adopción, las obligan a tener apego y el maltrato es brutal, hasta negarle analgésicos. Eso nos comenta Papá Jaromonte a raíz de esto mismo que estamos hablando acá en Cerro. De hecho, hace poco leí una experiencia a propósito de la ley de aborto tres causales, de una chica que igual estaba en una circunstancia por inviabilidad fetal y pidió que se hiciera el procedimiento del aborto y se lo negaron. Y era una circunstancia en que el bebé y ella estaban sufriendo mucho dolor y se lo negaron. Se lo negaron a pesar de que estaba en la ley. O sea, las leyes al final son un avance, pero tampoco te solucionan las cosas. No, por ejemplo, nada. En Argentina, mi hijo mayor lo tuve ya en un hospital que era como el más progre que encontré dentro de los hospitales públicos y gratuitos, que son muchos allá. Pero allá hay una ley de parto respetado y yo tuve una experiencia súper linda, quedé súper feliz. Y cuando voy al primer control, me encuentro con una chica que estaba súper asustada y que no estaba a punto de parir y no había ido a ningún control porque tenía miedo, porque hace menos de un año había sufrido un aborto y había sido brutalmente maltratada en el mismo hospital por las mismas personas que a mí me trataron maravillosamente bien. Sí, pues, eso es así. Sí, y también yo creo que estas experiencias que nos cuenta tanto Francisca, que es una experiencia personal y muy, pero de una violencia extrema, terrible, también nos llama a tierra también. Yo creo que hay que reflexionar en torno también a la idealización de algunas cuestiones, como cuando uno idealiza parejo, como que para todos es pertinente cierta cosa y que lo mejor es esto o aquello. También como dice Papá Jaromonte, cuando nos dice que el apego, cuando te obligan a tener apego, cuando tú ya decidiste No vincularte con ese ser. Claro, no vincularte con ese ser. Lo tuviste y no te vas a vincular con él, porque también es una elección y te obligan a tener apego, porque es como lo ideal. Claro. Pero, y en el comentario dicen de Francisca también que existieron esos incentivos al parto natural. De hecho, Felipe Soto comenta ahora. Matronas, enfermeras, psicólogas, técnicos, funcionarios, todos taparon lo que pasó con mi hija. Los incentivos perversos existen. Tuvimos que ir como verdaderos mafiosos a amenazar a los médicos para que mi hija y Francisca no se murieran. Qué terrible, terrible. Esas cosas yo creo que hay que buscar. Lamentablemente no tengo la respuesta de dónde poder acudir directamente a denunciar y demandar, pero, o sea, como cualquier tipo de negligencias médicas se pueden así llevar y judicializar. Y debe. Lamentablemente hay que tener los recursos. Sí, lamentablemente hay que tener los recursos. No sé. Pero hay que buscar no callar estas cosas. Creo que es súper importante no callarlas y compartirlas y visibilizarlas siempre. Y por eso también es que es importante esta cuestión como la ley del parto humanizado, porque estamos hablando de parto humanizado. No estamos hablando de parto natural como parejo para todo, en todos los casos y todo, sino que parto humanizado. Y no tiene nada de humano el trato que recibió Francisca, ni nada humano en el trato absoluto que recibió Papá Jaromonte, porque ella también habla de una experiencia bien traumática para tener a su hijo. Y bueno, yo creo que lamentablemente cuando nos preguntamos si hay alguna medida concreta que uno pueda hacer o realizar o aconsejar a las mujeres, en el fondo caemos como en un hoyo negro donde como no hay de dónde agarrarse. Solamente queda tratar de alguna manera de compartir la experiencia, como lo que te queda a la mano, como en cualquier otra vivencia, porque como estamos en este nivel de vulnerabilidad y violencia de género hacia las mujeres, estamos, parece que en una situación bastante compleja en este tema que estamos tratando. Sí, yo soy partidaria de compartir las experiencias, sanarlas entre mujeres y funar a sus médicos, porque no pueden seguir recibiendo y atendiendo mujeres, personas que ejercen esos niveles de violencia. Sí, y, claramente. Por ejemplo, en el hospital, cada denuncia o reclamo va a la hoja de vida de esos tipos. Entonces, si tú dices, el médico tanto, me trató tanto, hizo tales cosas, le pones una manchita en su expediente, lo cual le va quitando todos esos bonos y esos beneficios que podría recibir. Felipe nos dice lo siguiente, nosotros, voy a leerlo porque sí. Es importante seguir con lo que está diciendo. No, vamos a contar ahora. Lo tengo más a mano, yo sí. Nosotros los denunciamos e hicieron pasar la denuncia como que era parte del duelo que estábamos viviendo. Porque nuestra hija estaba a punto de morirse con meningitis. Y Francisca dice, a propósito, incentivo también es hacer pocas cesáreas. Sí, no seguimos con los judiciales porque después solo nos preocupamos de que nuestra hija sobreviviera, por supuesto. Por supuesto. Y sí, tiene razón Francisca, lo decíamos. También incentivo es hacer pocas cesáreas cuando te imponen, sí, así como verticalmente, claro, la jerarquía de la salud, en este caso, claro, te dicen, tienes que hacer pocas cesáreas. Claro, como y como ya, ya se zafaron de la estadística, ¿cierto? Y hicieron... 10 innecesarias, uh-huh, la 11 era necesaria y no la hicieron por no querer salirse de esa estadística. Sí. Y es terrible. Qué terrible. Terrible. Por eso el tema tiene que estar en el poder y en el protagonismo y en basarse en las necesidades de quien corresponde. Sí. De quien corresponde, que es la madre y el hijo. Y no idealizar ningún tipo de procedimiento, hay que aplicar el que es necesario nomás. Exactamente. Pues si ese discurso. Médicos con criterio. Y eso médicos es con criterio y también abordar el tema desde una perspectiva científica, porque. Igual ustedes hablaron harto como que como que había un tema de lo pachamámico y todo eso, sí, que puede que haya llevado a idealizar el parto natural, sí, a un nivel que está trayendo consecuencias negativas cuando una persona necesita un parto por cesárea y quería hacer un parto natural, pero lamentablemente la evidencia médica habla de que no se puede. Yo tuve una cesárea y tenía plan de parto, entré por interculturalidad al hospital Higuera, me había hecho la idea, las chiquillas me habían apoyado para hacer mis ejercicios, el control mental, el no entrar en el pánico, tenía aromaterapia, música, mi compañero estuvo todo el tiempo ahí, pero llegamos a un punto en que tanto la matrona, que era una matrona muy buena, que yo le agradezco hasta el día de hoy su trato, su acompañamiento, su cómo me sostuvo, y el médico me dijeron que era necesario. Lo conversamos porque como habíamos pasado por esta preparación y estábamos tranquilos enfrentando el momento, no estábamos tan preocupados, pudimos decir sí, ya es evidente, llevamos 14 horas en esto, ya estamos preocupados, los latidos del Emiliano estaban descendiendo cada vez más, lo vamos a hacer por cesárea. Ya no era factible. No era factible y lamentablemente no fue lo que yo quise, pero fue lo necesario. Lo que la evidencia médica demostraba que era lo necesario. Era lo necesario. Que ese es el tema. Y afortunadamente nosotros no habíamos documentado antes. Oye, y habíamos leído en qué momento era Felipe necesario. Felipe cierra el hilo de comentarios, sí, diciendo, ¿y esos funcionarios y funcionarias siguen en el hospital Higueras? O sea, eso es súper importante, sí, saber quiénes son. Sí, es súper, súper, aunque super sea por interno, pero es muy importante saber quiénes son. Y es terrible porque el Hospital Higueras está siendo la alternativa en todo el Gran Concepción. Oye, porque en el regional de mujeres llegamos a... Yo tuve que falsear dirección y todo para ir al Hospital Higueras. Si hubiese sabido lo que le pasó al Felipe antes, quizás no hubiese hecho tanto esfuerzo, porque he quedado pasmada ante lo que nos comenta. Su hija terrible. No es muy grande. Tiene tantos años, o sea, eso fue ayer lo que pasó. ¿Siete? ¿Seis? Sí, por ahí. Fue ayer lo que pasó. Sí. Igual yo creo que los últimos 5 años y menos también, recién se han empezado a ver como cambios más positivos. Y falta mucho. Sí, porque mucho, la hija mucho, de mi amiga mucho, que mucho. Les comentaba antes, que también sufrió mucha violencia obstétrica en sus partos, fue en el Higuera, y mi hija tiene 4 años. Mi cuñada, igual, tuvo una experiencia horrible en Higueras. Con el parto de su hija, que cumplió hace poco 5 años. Pero tampoco es cuestión de tiempo, porque en el momento en que estaba yo, sí, pariendo, sigue pasando. La sala al lado le estaban y sigue pasando. Y es terrible. Yo estuve hace poco, igual en Higueras, acompañando el parto de una amiga, un parto vaginal después de cesárea, una guagua gigante, un parto hermoso, igual fue intercultural, todo muy respetado, muy lindo, y estaba yo ahí y me decía, no, mira, sí, la impresión de placenta, y me iba mostrando como todas las maravillas. Y después me entero que la misma matrona que atendió ese parto estaba amenazando a otra y diciéndole que no tenía por qué tener más hijos, que seguro iba a ir para cesárea porque no sé qué cosa, que se notaba que ella no iba a iniciar nunca trabajo parto, puras cosas así como que son súper violentas y en menoscabo de su capacidad y de igual, su decisión. Creo que a mí me su... pasó una de las veces que tuve que ir a porque creía que estaba entrada, o no, estaba... ¿Por qué fui? Ah, porque tenía muchas contracciones, esas como amagues que hacen las guaguas. Que quiere ser, claro. Pero no, de nuevo no. Una de las matronas que supuestamente era muy buena onda me trató como la pera y me dijo, me estaba haciendo tacto, me dolió. Y le dije que me dolía, porque me llegó y metió los dedos. Me metió los dedos así como si yo fuera cualquier cosa y me dijo, ay, te quejáis si vaya a tener guagua. Y fue como, a ver... Y ahí fue, ya pude parar el carro porque claro. Todavía no estaba con los dolores ni nada. Le pude parar el carro en ese momento porque tenía los elementos además. Y me dijo, ah, tú venís recomendada. Yo creo que esa frase tiene mucho que ver por cómo te tratan. Sí. Yo venía recomendada porque conocía a una red de personas que están con los ojos encima de ellas. Exactamente. Y que por eso actúan quizás de una mejor manera, muchas de ellas. Sí. Y porque tienen la personalidad para enfrentarte y encarar, que no todas las personas tienen. No, de hecho tienden a asumir, más, a naturalizar ese trato más que a contrastarlo. El trato cultural con los médicos que es casi de aceptación total a cualquiera de sus palabras. De patrona a peón, una cosa así. Sí. Mira, casi. Papá Caramanti nos dice, nos estamos saliendo del horario del programa, pero... Salimos hace cualquier rato. Hace cualquier rato, pero hay veces en que es necesario salir, vale, ¿no? Sí. Papá Caramanti dice, a propósito de la idealización de lo natural, algo que tuvo mucha promoción fue que mientras más dolor en el parto, más querías después a tu hija. Macabro. Sí, yo también lo escuché. Como que si sufrí mucho... puta que el claro. Catolicismo metido en es todo. Que igual el tema del dolor es súper, súper cultural. Porque por una parte la experiencia del dolor y la valoración que se hace del dolor depende de cómo socializas y entiendes el dolor. Entonces, si te dicen que parirás con dolor y que ese es el dolor más terrible que te puede pasar en tu vida, pero que te reporta un gran una gran virtud que es la maternidad. Uh-huh. Como que es ya. Como, tengo que sufrir, o es tan terrible que en realidad no quiero sufrirlo. Claro. Solo quiero la parte del amor. En mi caso personal, uh-huh. Y aquí hablo a título personal, para mí el dolor fue súper importante. Uh-huh. Fue una guía. Y fue la previa al placer. Porque de verdad, para mí la parte así como del expulsivo fue súper placentero. No quiero decir que orgásmico, porque no alcancé, me faltó un poquito, pero fue sumamente placentero. Claro. Entonces, si ese dolor iba, necesario para lo siguiente, bacán. Y aparte me sentí gloriosa, así, poderosa, magnífica. Yo estaba súper preparada para el dolor, se suponía, pero cuando estaba ahí, me acuerdo que le decía al Jano, a mi compañero, le decía, oh, esta weá duele más de lo que yo imaginaba, y ya estaba... No quería ir más. No quería más guerra. Y decía, y el Jano me decía... Y caché que falta caleta. Yo le decía, sí, falta caleta. Y seguía con dolor, así muriendo de dolor. Y sí, después cuando me pusieron la anestesia, y fue como, oh, maravilloso, esto paró por fin. Lo digo sin ningún tapujo. Claro. Maravillosa medicina occidental. Maravilloso avance de la medicina. Claro. Y sí, fue así. No es, y aparte que es súper... el umbral del dolor es súper distinto de una persona a otra, de una mujer a otra. Y... la valoración que tenemos de eso también depende de cómo nos hemos socializado con con la idea del dolor. Porque es súper difícil salirse de la idea de que es lo más terrible que te va a pasar en la vida. Cuesta. Sí, puede ser. Y puede ser que efectivamente sea terrible y no lo soportes. Y para eso está el derecho a la anestesia. O sea, ¿para qué nos vamos a cuestionar? Sí. Derecho a la anestesia que existe. Es una garantía. Gamaliel, ¿qué quieres decir? Que tú... Bueno, dale, a propósito de que Verónica citaba las escrituras para un poco... Sí, la Biblia. La Biblia para hablar de esta concepción cultural acerca del dolor. Una de las cosas que me gustaría recordar dentro del largo historial de vergüenzas del fundamentalismo evangélico. Bueno, yo debo aclarar la situación. Soy evangélico, pero no... No fundamentalista. De sí, hecho, sí, fundamentalista, pero... De hecho, yo creo que es un evangélico bastante raro. Extraño cuño. Sí, ya, pero el tema es que dentro del largo historial de vergüenzas del fundamentalismo evangélico cabe señalar de que cómo también se ocupó ese pasaje bíblico para que los fundamentalistas obligaran a sus mujeres a parir sin anestesia. Claro. Eso es algo que ocurrió y que vale la pena revisarlo, comentarlo, visibilizarlo, recordarlo y también, ¿por qué no analizar cómo también están ocupando la Biblia para justificar muchas otras cosas en la actualidad, como lo seguirán ocupando mucho tiempo más? Claro. Sí. Y con respecto a eso, y volviendo al tema de que es una violencia de género y que va más allá de cómo se ejerce, porque a las mujeres, por ejemplo, yo tengo experiencias de amigas que parieron en hospitales, que no querían anestesia, que estaban tratando de hacer un manejo no farmacológico del dolor y que iban ahí a burlarse de ellas en el regional hace 7 años atrás. De hecho, Felipe Soto aporta en ese sentido el tema de los hospitales y la negligencia. No se imagina la cantidad de niñas o niños con discapacidad intelectual por negligencia médica en el Hospital Regional de Conce y en el Higueras. Llegarán o llegan a las escuelas diferenciales. Esto nos aporta Felipe. Sí, es un interesante tema del que podríamos seguir hablando por horas, pero lamentablemente el tiempo en radio nos ha encontrado, ya nos hemos pasado casi media hora incluso. Sí. No fue más chancho. Sí, así que no sé, ¿alguna idea para cerrar? Yo voy a cerrar con una idea. La Vera tiene que cerrar con una idea. ¿Qué nos quieres dejar? Porque todos los invitados como que nos dejan qué viene, qué de dónde nos agarramos, porque igual a veces cerrar como con todo el problema en alto, como dejarlo ahí. Sí, es como deprimente. Sí, es como chuta, que estamos. Yo voy a volver al tema de las mujeres. Creo que la violencia de género la debemos enfrentar como mujeres, desde mujeres y para mujeres, que es necesario reunirnos, hablar y denunciar de la manera que se pueda, porque no todos tenemos los recursos para denunciar con abogados, eso está claro. Y las redes. Y las redes. Pero sí visibilizar y hablar y buscarnos y conectarnos y conocernos también. Creo que esto, para frenar este problema también, hay que partir mucho antes. Hay que partir por cómo conocemos nuestro cuerpo, nuestros ciclos y cómo podemos enfrentarnos a nuestros cambios. Uh-huh. Con reales herramientas, en donde tengamos la certeza de que efectivamente somos nosotras las que sabemos de qué es lo que está pasando y de qué se trata lo que pasa dentro de mi cuerpo y no un tercero con una bata blanca. Así como Francisca sabía que necesitaba la cesárea en el momento adecuado. Exacto. Y no con todo ese sufrimiento, otras personas también saben que no necesitan la cesárea en el momento en que se le indica el doctor. Que el protagonismo esté en las necesidades de la diada. Que se dé vuelta la tortilla en este caso con respecto a las prioridades de quién. Exactamente. Que no sea porque el horario, el protocolo, o la billetera, o las vacaciones. Claro. O la estadística. O la estadística. De innecesarias. Que sea por esa madre y ese bebé, esa guaguita. Con esa idea cerramos entonces este capítulo de Cerro a la Izquierda. Muchas gracias, Verónica, por haber venido. Gracias esta a ustedes tarde. Por la invitación. Y no sé, palabras, chiquillo, Angel. Yo les saludos. Envío un saludo a Emiliano, por supuesto, y a Jano, a mi compañero. Me sumo a esos saludos de Emiliano y al, sí, y al tocayo. Idem. Me sumo a las palabras de la compañera. Saludos. Y ahí igual aprovecho de saludar a mis bebés, a Borja y Teo. Sí. Ya no son tan bebés. Ay, son bebés. Me ignoran, ya no como antes. Ya, pues, nosotros nos reencontramos la próxima semana. El día... Sí, viernes 17. Uh-huh. Nos vamos a despedir con música local, como todos los viernes. Esta vez vamos a escuchar una banda que se puso en contacto con nosotros a través del fanpage Cerro a la Izquierda. Nos dijo, oigan chiquillos, miren, tenemos esta banda, una canción. Y por supuesto que los vamos a pasar por la radio. Así que si usted tiene una banda y quiere que los toquemos acá en la radio, envíen, pónganse en contacto. Toquemos su música. Cualquiera de las redes Cerro a la Izquierda. De hecho, voy a contar lo mismo. ¿Qué? No, que dijiste que los toquemos. Entonces, tocar su música. Ah, pero por supuesto, ¿qué les pasa? Quedó en el aire, entonces había que aclararlo bien. Sí, no ando ofreciendo eso por la radio, por Dios. Ya, pues. Ellos son Pulso Gayano, con la canción Vuelvo. Al parecer son de Coronel, ¿no, Gama? Parece, son de toda esta zona de la del Gran Concepción. Ya, pues. Pulso Gallano, con Vuelvo cierra este capítulo y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y que tengan un buen día. Chau, chau. Chau, chau. menos cosas que antes, yo no soy de acá. Liviano mi equipaje, sé que tengo que marchar. Colecciono recuerdos para no olvidar que este es mi lugar y que yo soy su gente aunque no viva acá. Mi corazón lo siente, ven te invito a caminar. Territorio diferente, misma realidad. Envalentóname con tu certeza de que sí se puede, mujer. Dejar atrás lo que pudo ser. Y si funciona olvidar los privilegios bajo mi cintura, desaprender para aprender, colillas también son basura. Los hombres también pueden tejer. Que un día, mañana vence el plazo, le dijo la policía. Alguien planeó este barrio en la periferia. Camiones de basura los trasladarían. Y hay fuego en su casa, hay fuego en el mercado. Se soba las manos el gigante inmobiliario. Rellena el humedal, fragmentan el estuario. Ensombrecieron la ciudad a nuestro arribo diario. Pasiones obstinadas.